¿Cómo se sostiene el Atlético de Madrid, macho? Parece mentira que Mendas, porque sean novios o queridos o maridos de duquesas, de hijas de duquesas, que tengan acceso al estadio mañana y nosotros tengamos que andar dando vueltas por el estadio, por los bares, para allá, para acá, y al fin y al cabo, hoy he dado de baja un abono del Atlético de Madrid por estas cosas. Tú, de lo que te vienes a quejar es de lo que es lógico, es decir, te quejas de que el partido es a puerta cerrada y que tú, siendo socio y abonado del Atleti, tengas que estar fuera del campo pasando frío, mientras que un enchufado... Y voy a estar porque yo lo llevo clavado. Sí, mientras que un enchufado... Para estar, ni para fotos, sí, ni para televisiones, ¿me entiendes? Pero digamos nombres, un enchufado como Gonzalito Miro, que no ha hecho nada en la vida, porque no ha hecho nada en la vida. Yo le tengo todos los respetos a él y todo lo que tú quieras, pero a mí lo que son los giles, los cerezos, los productores, yo estoy en el Atlético de Madrid mucho antes que ellos, a mí me cuesta mi dinero. Yo pago dos abonos, yo me levanto a las 6 de la mañana para ir todos los días a currar. Y me cuesta un huevo y la yema del otro pagar mi abono. La culpa es de Cerezo y la culpa es de Gil por permitirlo. Pero la culpa también es de... Que me expliquen a mí qué ha hecho en la vida Gonzalito Miro. Que me lo expliquen. Yo qué sé, campeón. Ser el novio o el querido o el amante de la duquesa. O el hijo de aquella mujer importante en ese país que fue Pilar Miró. Tengo todo mi respeto para Pilar, ¿me entiendes? Y yo. Pero desde luego, el hijo... Este chiquito no está por encima de mí ni de los aficionados del Atlético de Madrid. De verdad, me lleva a los demonios escuchar lo que he escuchado hoy en una cadena de deportes, que se las da de esto, del otro y del otro. ¿Qué cadena era? La cadena SER, los mismos de siempre. Hombre, la cadena SER, sabes que siempre defiende a ultranza a Gonzalo Miró y a los suyos. Pero a mí me parece muy bien, pero yo defiendo mi bolsillo y mis sentimientos. Y haces bien. Mis sentimientos estarán por encima de la cadena SER... De Manolo Lama. Es que tus sentimientos, González, es que tus sentimientos. Ruiz y de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil. ¿Cómo te llamas? En el Atlético yo soy el cookie de Parla. El cookie de Parla. Yo te digo una cosa, tus sentimientos no tienen precio, eso para empezar. Para nada. No lo valoran los campeones. Pero es que como el mío hay un montón en la grada del Calderón, aguantando los asientos esos que tenemos de plástico, azules, blancos y rojos, llenos de mierda cuando vamos a ver al Atleti, ¿me entiendes? Porque no los limpian, limpian los del palco, los que a ellos les interesan. Les tenía que dar vergüenza admitir esta sanción, que nosotros no tenemos nada que ver, ni nosotros ni la afición del Marsella. A mí lo que me parece... Es la intervención policial a mí, desproporcionada que hubo allí en el Vicente Calderón. A mí lo que me parece lamentable es que encima Villar no nos haya defendido. O sea, desde que no sabe decir fútbol... Furbol. Don Benito Badajoz. Y esta persona que no sepa decir fútbol, bueno, pero Cerezo, un profesional como ha sido el presidente de la federación, esa persona para mí es un cateto. Aparte de ser un cateto, tendría que haber defendido los intereses de un equipo español. Pero es que luego, lo más lamentable, lo más triste es que Cerezo y Gil se hacen la foto. La foto con él, y la foto con Platini, y la foto con todos. Carlos, escúchame, yo... ¿Tú sabes lo que dice? Te puedo comentar 40.000 cosas referente a la cantera del Atlético de Madrid. Cuéntame lo que quieras en antena, porque esto se va a publicar en www.lavidaenrojiblanco.com y yo quiero que la gente lo sepa. Carlos, pero mira, yo comentarte esto en antena es perjudicar a las personas que están ahí dentro ahora mismo, chavales que están en la cantera del Atlético de Madrid. Pero más perjudicados que están ya... Hace poco... Un chavalito hace dos años fue el mejor jugador del torneo de Brunete, un niño llamado Iván Calero. Uh-huh. Hace dos años, no hace mucho. Hace nada, sí. Efectivamente. Pues de ese torneo recordamos que ha salido gente como Torres o como Iniesta y demás. Pero bueno, eso hace más años. Yo te hablo de hace dos años, no me quiero ir tan abajo. Porque el mamoneo, el falseo y la forma de hacer de los responsables de la cantera del Atlético de Madrid, para mí, sinceramente, que la conozco, por eso te digo que yo fuera de antena hablaría muchísimas cosas contigo, ¿me entiendes? Porque es que a nivel de antena perjudicaría a estos chicos. Pero te cuento este caso. Este niño hace dos años fue el mejor jugador del torneo de Brunete de Fútbol 7. Sí. Este niño se llama Iván Calero. Hoy día está en el cadete B del Real Madrid. A mí me gustaría que los responsables del fútbol base del Atlético de Madrid José María Borrortu, Gerardo Muñoz, que ha venido este año del Villarreal, en fin, toda esta gente dieran la cara y dijeran cómo un niño, que hoy está Iniesta, están muchísimos jugadores, sí, pegando pelotazos en el fútbol nacional, cómo este niño ha podido salir de ahí, como el que, yo qué sé, como el que sopla una pluma. Pues igual que salió en su día Raúl, que hoy está triunfando en el Madrid. Bueno, pero escucha, Raúl fue un caso, si recuerdas, Raúl era un caso parecido, jugaba en el Atleti y tuvo que irse porque a Gil se le ocurrió cargarse las categorías inferiores. En ese momento nos vendieron la crisis y, digamos, la desproporción, que no había un duro en el Atlético de Madrid. Entonces había que deshacer baloncesto, balonmano, fútbol base, en fin, todas estas cosas, porque si yo te quiero decir, Raúl, su familia es roja y blanca. ¿Y él? Bueno, no lo digo tanto. A mí me han contado de buena tinta que Raúl sufre cuando el Atleti pierde. Otra cosa es que él se haya hecho madridista con el paso de los tiempos, lógicamente, porque defiende el escudo que defiende. Él disfruta cosa mala cuando marca el Calderón campeón, y a mí me lleva los demonios. Pero también eso es lógico. Eso no se le puede criticar a Raúl. Pero lo que yo te quería decir, que en aquellos momentos quizás pudiéramos entender el soltar a Raúl. Lo podía llegar a entender por la crisis económica que había ahí. Pero por favor. De todas formas, este es un equipo. Se puede hablar del Atlético Madrid desde 1903, desde Julián. De todas formas, te voy a decir una cosa. Florida, toda esta gente. Pero si yo te digo más cosas, si este es un equipo especialista en tener dirigentes y entrenadores incompetentes, que se cargan jóvenes promesas. Yo he dicho, ¿qué han hecho con Camacho? A Camacho le han hundido. Le han hundido la vida a esa criatura. Un jugador que estaba triunfando en las selecciones inferiores, que estaba siendo titular, y se lo han cargado, ya no va ni convocado. Lo dije hace poco, ¿qué han hecho con Domínguez? Lo mismo, ¿qué hacen con todos? Si es que acaban con sus ilusiones. El otro día vi parar a Cuellar con el Sporting de Gijón, y es un porterazo. Y aquí lo masacramos en aquel 6-1 del partido contra el Barcelona. Efectivamente, que le vendieron al chaval. Que le dejaron vendido, lógicamente. ¿Qué defensa tenía el Atlético de Madrid? ¿Qué centro del campo? Que fue el partido. Le llegaban en volanda. Exacto. Yo estuve en el campo y fue el partido en el que el Barcelona le metió 6 y en el que Torres se avergonzó de ser rojiblanco. Ese fue el partido en el que Torres, que yo estuve en el campo y cerca de él, le vi la cara y miraba al suelo como diciendo, me avergüenzo de esto, me avergüenzo y me tengo que ir, porque no puedo estar aquí. Carlos. Y ¿sabes lo peor de todo? Es que como sigan mandando estos dos que mandan, Gil, Cerezo, y mantengan a Pitarch, y mantengan a Guacamole, ¿sabes lo que pasa? Lo peor de todo es que el hombre que nos hace feliz los domingos, a mí por lo menos, que es el Kun Agüero, se va a ir. Porque yo soy feliz viendo al Kun Agüero. Pero es normal. Mira, a mí, que me hables de Cuellar, yo por eso te quiero decir que si tú puedes, por favor, si tienes un momento o me des una línea interna, yo te puedo hablar hoy de la joya de la corona. ¿Quién es? No, en antena no te lo digo porque le puede perjudicar al chico. Yo te lo digo fuera de antena y te doy todos mis datos personales para que corrobores todos los datos. La joya de la corona del Atlético de Madrid está ahí por mí. No está ni por Gerardo Muñoz, ni por los ojeadores que tienen vestidos de corbatas, trajes y plumas cuando van al fútbol. Yo soy una persona que piso los campos de fútbol de la Comunidad de Madrid por la mañana, llueva, haga calor, haga frío y nieve. Yo tengo ahí la joya de la corona, la metí yo. Y hace 2 años le hicieron un contrato profesional porque hubo cantos de sirena. Y yo tuve un tema con un representante de futbolistas, ¿me entiendes? Y es que me duele decir todo esto, de verdad. Me duele porque es que nos están comiendo, nos están absorbiendo esta gente que hay ahí metida. ¿Me entiendes? Y yo pago mi abono. Y esta mañana he dado de baja un abono de los dos que yo tenía pagados. Porque me parece lamentable lo que está haciendo. Pues me parece bien que lo hayas hecho. Ya esta tarde, campeón, me ha llevado los demonios cuando he escuchado lo de Gonzalito Miró. ¿Pero quién es ese más que yo? No, es que, ¿qué ha hecho Gonzalito Miró en la vida? Aparte de ser un enchufado de 4 en todas las retransmisiones de los mundiales y demás, y Eurocopas y demás, porque el único es un enchufado que encima presume de rojiblanco. Rojiblancos somos nosotros. Soy yo, soy yo. Sí, campeón, eres tú. Me levanto a las 5 de la mañana. Exacto. Y pago mi abono. Sí. O eres, no es el del Atlético de Madrid. Eres tú que te levantas a las 5 de la mañana, es la gente como tú que sufre y que se deja el dinero en un abono. Campeón, toreamos en la calle las investiduras y todos los achaques que nos echa el resto del fútbol nacional. El Atlético de Madrid, hoy por hoy, y desde que Vicente Calderón, que paz descanse, en paz descanse, el amigo Ramón Mendoza le quitó a Hugo Sánchez por un cocido que le engañó, porque Vicente Calderón estaba ya en sus últimas, hoy por hoy, el Atlético de Madrid con esta gente vamos a la ruina. Y el amigo Villar, como tú has dicho antes, le tenía que dar vergüenza presumir de que ha vuelto a ser reelegido. ¿Pero reelegido por quién? Pero más vergüenza le tiene que dar a Cerezo y a Gil luego supuesto, seguir haciéndose fotos con Villar, que se hacen la foto con Villar, cuando Villar, señores y señoras, Villar no nos ha defendido ante la UEFA, no. Para nada. Es una vergüenza, por eso... De verdad, y yo hablaría horas contigo, de verdad. Hablaría horas contigo. De todas formas, esto. Y con cualquiera de verdad que sienta el Atlético. De todas formas, hay una página. De todas formas, hay una página que sí la sienten los del Atleti y los que no también, que se llama www.lavidaenrojiblanco.com. Esto lo vamos a enviar ahora para que se cuelgue y lo escuche la gente. Y para que Cerezo, Gil y todos los que mandan se metan en la página y sepan lo que realmente piensa la afición, los sufridores, los que pagan el abono. Los que pasan frío. Fuera de todo esto, yo quisiera darte fuera de antena para que tú lo conozcas y corrobores datos. Yo no me escondo, yo te doy mi número de DNI, te doy mi nombre completo, todo lo que tú quieras. Y sepas que la actual joya de la corona del Atlético de Madrid, esa la ha metido esta persona que está hablando contigo. Pues luego en la publicidad... En el cadete B. Pues luego en la... Pues luego en la publicidad me das tus datos, no me hace falta corroborarlos porque confío en ti, se te ve una persona seria y capaz. Para todas, te digo que soy una persona sensata y pero, tengo 50 años, no tengo 18 ni 20. Pero insisto, lo que me parece lamentable es que encima de que no nos han defendido ante la UEFA, que hay que jugar a puerta cerrada un partido, encima que tú y cualquier abonado tenga que estar dando vueltas por los aledaños pasando frío y que Gonzalito Miró esté en el palco con jamón de jabugo, con quesito y con calefacción. Vergonzoso para el productor y para los giles que nos están deshaciendo, nos están destruyendo. El Atlético de Madrid no tiene 10, ni 15, ni 20 años. El Atlético de Madrid se fundó el 26 de abril de 1903, por favor. Pero es el cortijo de Gil y de Cerezo, es su cortijo. Gil no ha sembrado ese cortijo. ¿Qué hacemos nosotros? Pero se han hecho dueños del cortijo, son los que mandan. ¿Dueños por qué? Por la situación que pillaron. Claro. Aprovecharon las circunstancias. Pues claro. Claro, compraron a Futre, le compraron un Porsche, le compraron... El Atlético de Madrid está por encima de todo eso, y la afición mucho más. Los dirigentes no estarán nunca, nunca, nunca, por más que ellos se lo intenten, a la altura de la... ¿Tú sabes cuándo me llegó al alma una situación que yo vi en el Calderón? Hace 2 años yo tenía un abono, porque yo me di de baja. Yo me di de baja hace un año. Yo me di de baja, ¿sabes por qué? Porque mis amigos me decían, no, hazte socio con nosotros, y yo me hice con mis amigos. Me di de baja porque estaba harto de cantos de sirena, de que todos los años, en agosto, íbamos a fichar a los mejores jugadores del mundo, y a última hora, cuando se cerraba el día el plazo de fichajes, ¡ay, qué pena, no pudimos! Y traían un paquete, como han traído. Muchos paquetes. No tienen vergüenza. Entonces, como estaba harto, dije, como este año no traigan jugadores que han prometido, no me hago socio. Y no renové el abono. El día que traigan jugadores como el Kun Agüero, gente así, yo me volveré a ser socio. Cuenta que le quedan... Ya, lamentablemente. Pero ¿sabes cuándo me dolió en el alma una situación que vi? Yo estaba hace 2 años de abonado. Y de repente miro a mi derecha y ¿sabes quién estaba sentado? Roberto Fresnedoso. Que no sería a lo mejor un crack, pero nos hizo ganar una liga y una copa. Formó parte de aquel equipo en el que estaba Caminero, estaba Pantic, estaba Kiko, estaban Simeone. Y fue uno de los artífices, formó parte de la plantilla que nos hizo ganar la Liga y la Copa, el doblete, pues estaba sentado entre el público. Un respeto a ese jugador. Un respeto a ese jugador que sería bueno, malo o regular, pero ese jugador formó parte de la época más gloriosa del Atleti y estaba sentado en una mierda de localidad. Pero dejarle un sitio, pero a esa criatura, a ese Roberto Fernedoso, dejarle un sitio en el palco. Que os ha hecho ganar una liga y una copa. No tienen vergüenza, no la tienen. Pero luego, en cambio, en el palco... Pero es que es lo que dices tú. Pero déjame un momento. Roberto Fresnedoso nos hizo ganar liga y copa. Y estaba sentado entre el público, en una localidad barata. Y en cambio... Gonzalito Miró está en el palco. Que no nos ha hecho ganar ni liga ni copa. Que haya 75 personas este partido por parte de cada equipo, de los holandeses y de los nuestros, y entre las 75 personas esté este amiguete, me lleva a los demonios. Yo voy mucho más allá del doblete, Carlos. Yo voy al partido de vuelta contra el Celtic Glasgow en el Calderón, sí, con Panadero Díaz, con toda esta gente, el rollo que hubo con Johnston en el túnel de vestuario. Partidazo aquel. Al partido de vuelta con la Copa Intercontinental contra Independiente, como China y compañía. Yo vi mucho más allá, Carlos. Mira, yo te puedo plasmar a ti mediante escrito, mediante DVD, mientras, lo que tú quieras. Yo no soy petón ni soy ninguno de estos. Yo no trabajo con ninguna emisora. Yo trabajo en una empresa de callos. De callos a la madrileña. ¿Sí? Yo, el día del centenario, comprometí a mi empresa con el Atlético de Madrid para dar una degustación de callos para toda la afición del Atlético de Madrid, que son los míos, que son los que piensan como yo, ¿me entiendes? Y a mí ver todas estas cosas hoy día me llevan los demonios. Yo sé lo que pasó este hombre, Julián Ruete, para seguir con el Atlético de Madrid, su madre que tenía una chocolatería, hipotecó la chocolatería, todos estos temas, y este hombre murió muerto de hambre en Barcelona. Te estoy hablando de 1912, 1916. Sí, sí, sí, sí. Yo conozco la historia desde abajo hasta arriba. Y hoy día, que yo tenga que estar mañana dando vueltas por los bares, por este, por el otro, escuchando lo que hay dentro, y que este pavo esté sentado dentro y la cadena SER esté lucrándose de que si está, que si no está, me parece vergonzoso. Es lamentable. Se lo digo a Paquito González, se lo digo al de La Morena, se lo digo a Antoñito Ruiz y se lo digo a quien sea. Yo vivo el Atlético de Madrid y me cuesta el Atlético de Madrid porque yo lo siento, yo no como de ellos. Porque tú pagas y ellos no pagan por el abono. Efectivamente. Por eso te digo, Carlos, por favor, si tú puedes, llámame fuera de antena. Vale. Yo te voy a dar 40.000 datos, ¿sí? Te voy a dar 40.000 pelos y señales para que tú lo publiques en tu antena, en tu... donde tú quieras. Pero por favor, vale. El fútbol base lo conozco de sobra. Pues hacemos una cosa, envíame, yo no te puedo parar ahora el programa, envíame un mensaje con tu teléfono, envías Pepe, espacio, me dices soy el hombre del Atleti y me envías tu cookie, teléfono. Cookie, escúchate, Cookie. Vale, pues envíame un mensaje, Pepe, espacio, me dices que eres Cookie y yo te llamo, ¿vale? Venga, perfecto, Carlos, campeón. Gracias. Gracias y perdóname si no he entendido. Nada, hombre. Para nada, gracias. Venga, hasta luego, campeón. Bueno, pues ahí estaba Cookie de Barla, que nos tiene muchas cosas que decir. Esto que habéis escuchado lo vamos a colgar en la página www.lavidaenrojiblanco.com, en www.lavidaenrojiblanco.com, por España y por el Atleti.